podcast de KDE España. Novedades sobre el proyecto y la comunidad KDE. Proyectos presentes, futuros y otros temas sobre el software libre. Intentamos aportar información con un toque de humor, pero sin perder los papeles. Hola a todos, bienvenidos al noveno podcast de la sexta temporada de podcast de KDE España. Hoy es un podcast especial, ya que lo estamos grabando apenas unas horas después de la presentación de un nuevo modelo de ordenador Slimbook, que toca directamente a la comunidad KDE, el KDE Slimbook 3. Antes de seguir, presento a nuestros invitados de hoy, Alejandro López, miembro de KDE España, socio fundador y director del área comercial de Slimbook, pieza fundamental para el tema de hoy. Bienvenido otra vez a los podcasts, Alejandro. Esta vez hemos tardado más de un año. Bienvenido. Nada, hemos tardado, pero bueno, la espera merece la pena o ha merecido la pena y la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y os saludo a todos que nos he saludado hace unos minutos y gracias por recibirme. Gracias a ti por venir. Baltasar Ortega, fundador y editor de KDE Blog, secretario de KDE España, socio de GNU Linux Valencia. Baltasar, este final de temporada no nos falla. En eso estamos, a ver si damos el último empujoncito y dejamos el podcast en lo más alto para así empezar la siguiente temporada a tope. La siguiente temporada siempre mejorando, Baltasar. Mari Carmen Fernández, de KDE España, encaramos ya la recta final de temporada. Mari Carmen, bienvenida. Pues sí, ya quedan unos poquitos para acabar la temporada y yo por lo menos estoy esperando con ansia la siguiente. Así estamos todos. Por último, este que os habla, soy Rubén Gómez, miembro de KDE España, del colectivo HackLab Almería y de la The Document Foundation. También, como sabéis, en los últimos capítulos tenemos a Jorge Lama, los mandos de control técnico y producción. Gracias, Jorge. Y dicho todo esto, ahora sí, entramos en el tema de hoy, que ya lo hemos anunciado, que es el anuncio del nuevo portátil KDE Slimbook 3. Hace aproximadamente 3 años, el Slimbook ya hizo algo que nadie esperaba y que además fue una cosa pionera en el mercado y dentro de la comunidad de software libre. Lanzó un modelo de portátil probado y diseñado en colaboración con la comunidad KDE. Se trataba del primer KDE Slimbook. Se lanzó en enero del 2017, si no he equivocado la fecha, y justo un año después ya se lanzó la segunda versión, un modelo que ya venía mejorado sobre la primera versión. Ahora hemos tardado algo más de 2 años y parecía como que aquello se iba a quedar ahí, con aquellos dos modelos, pero sin embargo, aquí lo tenemos de nuevo. Un tercer modelo que refrenda esa unión entre el mundo de la empresa y la comunidad y confirmando que el buen hacer y el entendimiento entre los intereses empresariales y la comunidad del software libre no tienen ni mucho menos por qué estar enfrentados. Mari Carmen, de nuevo un ordenador, ya tenemos móviles con KDE, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a venir con KDE? Bueno, también, si no me equivoco, tenemos el plasma Big Screen para las televisiones, así que ya poco queda para domotizar la casa. Va a caer ya mismo, seguro. Alejandro, uh-huh. Hemos dicho que el KDE Slimbook 1 se lanzó en enero de 2017, y el segundo es 2018. Uh-huh. Cuéntanos cómo ha sido la historia del modelo desde ese momento, uh-huh, y cómo se fraguó la alianza entre la comunidad KDE y Slimbook. Bueno, pues por recapitular un poco en los inicios, el objetivo principal, bueno, todo empezó en un Academy ES. Estas reuniones tan interesantes que se han estado realizando por parte de Academy España, que bueno... espero que la versión online sea un éxito, pero también espero que se vuelvan a las presenciales porque se conoce a gente y se ponen muchas sinergias en común. Y la verdad es que estoy deseando que podamos volver a reunirnos. Perdona que me vaya del tema. En una de estas academies transmitimos nuestra inquietud por que la venta de hardware con Linux no fuera una venta unilateral, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué es lo que el software de Linux necesitaría? Y desde nuestra visión, lo que necesitaría el usuario de ese software, ¿no? Y la verdad es que hubieron reuniones con Aleix, con Baltasar y con varias personas y bueno, pues todos entendimos cómo intentar cubrir o cómo podíamos cubrir los primeros pasos de las necesidades que nos habíamos planteado, la verdad. Llegado el primer KDE Slimbook 1, bueno, nos encontramos en que, bueno, era un proyecto pequeño, todos somos pequeños o éramos pequeños y no pudimos cocinarlo todo lo que nos hubiera gustado. Sí que es cierto que sacamos al mercado un portátil de cierta calidad, pero nada que ver con lo que hay ahora. De alguna manera, aquel inicio nos dijo que tenía que tener la segunda unidad. La segunda generación del KDE Slimbook lo que hizo fue solucionar y arreglar algunos fallos o algunas carencias que tenía la primera generación. Y el KDE Slimbook 3 no se trata, el KDE Slimbook 3 basado en AMD, no se trata de mejorar el KDE Slimbook 2, se trataba de ofrecer algo diferente, algo exclusivo que no se estuviera comercializando en el momento. Vosotros sabréis que la comunidad en general linuxera lleva mucho tiempo pidiendo portátiles con AMD Ryzen y nosotros mismos, pues hace un año, queríamos ofrecer ya algo con ello y nos hubiese gustado que hubiera sido el estandarte de KDE y integrase KDE Neon y Plasma, pero no era el momento, luego os contaré. Entonces, la tercera generación no quiere solo arreglar o implementar mejoras con respecto a generaciones anteriores, sino diferenciarse con respecto a otro hardware en el mercado de GNU Linux. Y Baltasar, de alguna forma este KDE Slimbook abrió la puerta a otras cosas y así vimos después cómo la comunidad Manjaro también se unía al fabricante System76 para lanzar un portátil Manjaro, ¿no? Pues sí, así fue. De hecho, esa colaboración, de la cual tampoco puedo hablar mucho porque nunca no he tenido un System76 en mis manos, sigue en marcha. De hecho, si nos vamos a la página de hardware de Manjaro, que es manjaro.org/hardware, ahí vemos bastantes modelos como un Star Laptop MK4 o modelos Tuxedo y otros modelos como un Manjaro 14 Alloy Comet o un Manjaro Mini PC o un Slim Bezel, que parece ser una especie de Slimbook All-in-One, que, bueno, están ahí. Está bien que sea una alternativa para el mundo linuxero. Y básicamente creo que el fruto de este pequeño boom o gran boom, como queráis llamarlo, creo que nace justamente de este Slimbook KDE que se lanzó hace ya 3 años, del cual estuve súper contento de su lanzamiento, que incluso recuerdo que involucré a mis alumnos haciendo un poco de abuso de poder en su promoción y que dio paso a que la comunidad linuxera se diera cuenta de que la colaboración con las empresas es algo vital si queremos llevar el mundo del software libre a todo el público. Creo que es una de esas cosas que en este podcast vamos a repetir mucho. Si me permitís un poco complementar la respuesta de Baltasar, desde mi experiencia, tanto distribuciones como Manjaro, Elementary, han sido varias las distribuciones que un año después del primer día de Slimbook contactaron con Slimbook para decir, bueno, ¿qué tal hacer lo mismo, ¿no? Que bueno, al final lo han hecho con otras, pero porque principalmente nos dimos cuenta de decir, bueno, no quiero coger el KDE Slimbook, ponerle otro logotipo y ofrecerlo con otra distribución, ¿no? O sea, pero sobre todo porque ¿qué aportamos, ¿no? O sea, tiene que haber un elemento diferenciador, ¿no? Al final decir, bueno, si ¿qué se aporta cogiendo el mismo modelo? No se aporta nada, ¿no? Entonces, en su momento nos negamos a algunas distribuciones de continuar haciendo esto, pero te das cuenta como, bueno, pues Slimbook, esta empresa española que está haciendo algo de ruido, realmente lo que hace con KDE sí que tiene trascendencia cuando otras distribuciones contactan con nosotros, ¿no? Y bueno, al final lo hacen con terceros. Pero porque no lo vemos, no le vemos mucho sentido a hacer eso. Sí que es cierto, por ejemplo, que incluso Genome contactó con nosotros y nos comentaron que veía interesante darle más visibilidad a Genome dentro de los dispositivos de Slimbook, como estaba teniendo KDE. Pero Genome estaba hablando a la vez con Lenovo. Vale. Pero bueno, la cuestión es que sí que se dio un golpe encima de la mesa y sí que se movieron muchas cartas y la comunidad empezó a darse cuenta de que la colaboración hace que el usuario tenga más donde elegir, más rápido, más pronto y mejores dispositivos. Y al final, bueno, es interesante para todos. De hecho, para finalizar mi intervención ahora, recuerdo que tenía una serie en KDE Blog que se llamaba Quiero un portátil con Linux. En su tiempo, y que afortunadamente esta sección ha desaparecido completamente del blog, porque realmente ese handicap que existía anteriormente ahora mismo prácticamente ha desaparecido. Y ahora mismo, si quieres comprarte un portátil con Linux, tienes muchas alternativas y quizá el único handicap que tienes es el precio, porque lo demás lo tienes relativamente fácil. Bueno, a nivel de precio, y no me quiero enrollar mucho, el Pinebook es una solución de locos bastante bien, aunque no tiene garantía local. Pero bueno, en fin, que hay abanico. Y Alejandro, volviendo contigo, ahora entrando más en detalle con el hardware, ¿qué mejora encontramos con respecto al modelo anterior de KDE Slimbook? Bueno, el modelo anterior montaba un i5 y i7 de Intel y este monta un AMD. Vale, KDE, voy a decir algunas diferencias, pero por el usuario que luego con calma pues las quiera leer un poco mejor, la página web que se ha hecho para este dispositivo, que la ha hecho la comunidad KDE, es kde.slimbook.es. Vale. Este nuevo portátil, las principales características es que tiene un procesador AMD Ryzen 7 4800H, ¿vale? Que es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos. O sea, estamos hablando de núcleos y hilos que normalmente están en sobremesas. O sea, tenemos una potencia enorme. Además, es un procesador de serie H, no es de la serie U. Los procesadores de AMD y de Intel de la serie U son los de bajo consumo para ultrabooks. Y esto es un ultrabook con un procesador de la serie H, que cuenta con un doble ventilador, está muy bien refrigerado y la verdad es que tiene una potencia enorme. Es de lo más potente que tiene AMD para portátil, que supera, por supuesto, a los Intel de gaming de portátiles más potentes. O sea que en un kilo de peso es alucinante, la verdad. Vale. No me enrollo mucho más en características, pero hasta 64 GB de RAM, dual channel a 3200 MHz es una gozada, la verdad. Si queréis, luego os cuento más. Sí, además ahora, porque el anterior sí estaba solo en 15, si no recuerdo mal, pero ahora tenemos dos versiones, ¿no? En 14 y en 15 pulgadas, ¿no? 15,6, ¿no? Para ser exacto. Correcto. Hemos querido, bueno, pues ampliar un poco la posibilidad de elección del usuario, ¿no? Que el que quiera un ultrabook de 14, pues tiene un ultrabook de 1,1 kilos de peso y el que lo quiera de 15,6 pulgadas, una pantalla excelente más grande, pues tiene el mismo procesador, ¿vale? Potencia de sobra en 1,5 kilos. La verdad es que es un ultrabook de 15,6 pulgadas, que normalmente los ordenadores de 15,6 pulgadas no son tan finos, no son tan ligeros, y no tienen 92 vatios hora de batería. O sea, batería de sobra para jornadas de 8 o 10 horas sin ningún problema. Vale. Aunque la duración tipificada por fábrica son 15, pero vamos a decir el uso real, ¿no? Que serían 8, 9, 10 horas. Bueno, que 8 o 9 horas hay que estarlas ahí también delante, ¿eh? Desde luego. Sí, de uso bien. Sí. Vale. Baltasar, respecto a software, sí tenemos un poco más que las novedades, ya que el sistema, lo que lleva, lo que el sistema operativo que da vida a este KDE Linbus 3 es KDE Neon, ¿no? ¿Tenemos alguna cosa así más especial en cuanto a software para este portátil? ¿Algo bueno, pues, que te haya chivado ahí, Alejandro? Bueno, chivado no, porque ya creo que es semioficial, pero el KDE Slimbook 3 llevará el KDE Neon, pero que en su versión 20.04, es decir, con Ubuntu 20.04. Es decir, que daremos el salto del 18.04 de Ubuntu al 20.04 con la consecuencia mejora en todas las aplicaciones y en todos los sistemas que hay. Esto explicaría un poco esta pequeña dejadez, entre comillas, que hemos tenido con KDE Neon, que algunas últimas ISOs tienen algún tipo de problemas, y es porque los desarrolladores, que lamentablemente no han sobrado de tiempo, pues se han dedicado, creo, y esto quizás era un poco los secretos o los entresijos de la creación de KDE Slimbook 3, a potenciar y a afinar el software para este dispositivo. De hecho, me chivaban a mí que no me reinstalara mi KDE Neon porque en breve tendría novedades jugosas, y creo que ya se ha destapado el pastel. Ya lo tenemos claro entonces por qué todo esto, ¿no? Sí, además precisamente yo hablé con Jonathan Rydell, el jefazo de KDE Neon, y sí, ya me dijo a mí que estaban trabajando también con la 2004, pero bueno, yo era por dos temas. Está muy bien ya saber que ya está todo lanzado. Alejandro, has comentado antes precisamente el tema del cambio a AMD Ryzen, o Ryzen, yo le digo Ryzen, tú le dices Ryzen porque lo dices bien, y bueno, es sobre todo quizá el mayor cambio y como tú has dicho, quizá algo que se estaba demandando, ¿no? Esa potencia ahí en el procesador, ¿no? Ahora mismo quizá AMD está por delante en potencia por lo menos en cuanto a gama doméstica, ¿no? Ya no sé si en servidores estaremos por ahí, pero este, digamos, es el mayor cambio con respecto a KDE Slimbook 2 y, digamos, es merecedora de ese cambio, ¿no? Por potencia en gama doméstica, bueno, doméstica profesional, por así decirlo. Sí, es merecedora de ese cambio y, de hecho, AMD está superando a Intel en todas las ramas. Ya hay en el mercado muchas reviews y youtubers que están analizando las CPUs de AMD, y concretamente esta supera a Intel, y así como muchas otras. Es cierto que Intel se defiende bien en algunos juegos específicos que están programados para la plataforma de Intel, pero en general la conclusión de muchos youtubers y de muchos profesionales que están analizando los procesadores es: no te compres un Intel teniendo una AMD, porque estarás tirando el dinero teniendo AMDs en el mercado. Vale. Ahí en ese sentido se dice que Intel se ha dormido en los laureles sacando refritos. Y bueno, no debería decirlo, pero sí, Intel la verdad es que lleva tiempo apretando las tuercas a un mismo proceso de fabricación, no innovando, y AMD ha conseguido innovar y les ha pegado un adelanto importante. Vale, pues ya que tenemos este podcast de KDE España grabando en vídeo, os voy a enseñar los dos tamaños que están disponibles en el KDE Slimbook, las 14 y las 15,6 pulgadas, y voy a aprovechar a hacerlo porque yo estoy enamorado de la batería del modelo de 15,6 pulgadas, de 92 vatios hora, frente a las 47 del de 14 pulgadas. Pero pienso que estoy enamorado de la batería y digo, wow, por una pulgada más me cojo el grande, ¿no? Si tuviera que cogérmelo. Pero realmente sí que hay mucha diferencia de tamaño. Entonces voy a empezar enseñando las diferencias de tamaño de uno a otro y ahora os los enseño los dos un poquito más de cerca, ¿vale? Sigue siendo un portátil de 15 pulgadas muy pequeño, pero, claro, esa pulgada se nota, no sé si veis aquí, ese tamaño extra. ¿Vale? Para que sí. Nos hagamos una idea, son dos dedos, ¿vale? Abajo están igualados, los apoyo en la mesa, están apoyados en la mesa, dos dedos, ¿vale? O los apoyo en la mesa así, ¿vale? Por aquí sería como un dedito y pico, ¿no? También dependerá del tamaño de los dedos, ¿no? Bueno, pues este sería el KDE Linux de 14, este el KDE Linux de 15. O sea, una idea de la cambio de tamaño. 14 pulgadas, 1,1 kilos. 15 pulgadas, 1,5 kilos. Sí, son los dos muy, muy ultrabooks, muy ultraligeros. De hecho, bueno, pues para que veamos, tienen prácticamente el mismo grosor, se va algún milímetro. Son ordenadores muy, muy finos, ¿vale? Y muy ligeros, con muchos puertos, puerto de red, para uso profesional. La verdad es que la red es lo mejor. Y bueno, en general, un gran touchpad, una excelente pantalla y, algunos detalles. No sé si se ve una tecla ahí. Con la tecla de plasma, sí, sí. Una tecla preciosa, preciosa, preciosa. ¿Vale? Sí, además, sí, sí, sí. Esta unidad no tiene todavía la tipografía Noto, creo que la conocéis, la tipografía por defecto de plasma, que van a llevar integrados los próximos portátiles, ¿vale? Aquí tengo un par de prototipos. KDE, aprovecho para decir que KDE, ¿no?, nos ha pedido queremos la máxima integración y queremos que el usuario toque las teclas con la fuente de KDE, ¿vale? Con la tipografía de KDE. Eso ya es llevarlo ahí al límite, ¿eh? Sí, la verdad que... Buena idea, la verdad que tuvieron buena idea. Ahí Aleix estuvo... O alguien más estuvo en buena tónica. El equipo de diseño, que está a tope. Sí, han hecho un excelente trabajo. Esta vez todos han trabajado muchísimo más, todos hemos trabajado mucho y hemos invertido mucho más tiempo y recursos, pero la verdad es que estamos todos muy satisfechos. Al margen de aquí en adelante, como vayan las ventas, el trabajo ha sido excelente. Pues eso es lo que más alegra de escuchar, sin duda. Baltasar, vamos a sacar la bola de cristal ahora. Ya hemos visto ahí a un gran fabricante que ha dado el cambio a ARM, ARM. ¿Tú qué opinas? ¿Abandonaremos X86 de una vez? ¿A X86 le queda recorrido? ¿En 2 años estamos todos en ARM? ¿Cómo va la cosa? Como siempre, me metes en una camisa de 11 varas con la bola de cristal porque... Pero bueno, me he documentado un poquito sobre el tema. Y si pensamos que China va a dominar el mundo en un futuro bastante cercano, básicamente, si vemos tecnológicamente todo está hecho en China, eso de calidad china, pues lo tenemos en... Nosotros lo asociamos a mala calidad, pero ya sabemos que no es cierto, que la calidad, pues claro, si compras muy barato, pues será barato, pero si compras caro, pues la calidad será óptima. Y sabiendo además que casi la mitad de los supercomputadores, mejores supercomputadores, ya son chinos, y sabiendo que ARM es un producto básicamente chino, creo que podemos empezar a pensar que sí, los ARM son procesadores que en un principio eran para cosas pequeñitas, pero que poco a poco están haciendo hueco, están empezando a hablarles de tú a tú a procesadores Intel o AMD, y creo que en un medio plazo, no voy a decir corto plazo, pero un medio plazo, los procesadores ARM ya serán algo para tener mucho en cuenta. Igual veremos que el próximo KDE Slimbook será no con AMD, sino con ARM. No lo sé, es mucho, mucho. Creo que el próximo no, pero igual KDE Slimbook 6 o 7 no lo descartaría. Alejandro. Sí. Ali, no han comentado que te preguntamos por el láser, aunque no tenemos ni idea exactamente de qué puede ser, así que dejamos que conteste a qué es el láser y por qué tenemos que preguntarte. Bueno, pues esto es el láser, ¿vale? Esto es... no sé si el audio llegáis a captarlo, tampoco es que sea muy bonito, es un chirrido, ¿vale? Pero bueno, este es el láser haciendo su trabajo. Esto es lo que nos permite tanto dibujar el logotipo en la carcasa, ¿vale? El logotipo que no es el de Slimbook solo. O sea, va a adelantar un poquito. Creo que ya empecéis a ver qué es. ¿Verdad? Sí, esto como vídeo promocional hubiese quedado de lujo. ¿Vale? Lo vamos dominando ya lo que es, sí. Vale, KDE Slimbook forjado a fuego, o sea, esto es así, ¿no? Bueno, bromas o eslogans aparte. Este mismo láser nos permite también pues, grabar ese teclado personalizado que os comentaba, ¿no? Con la tecla de logotipo de Plasma y la tipografía de Noto. Y bueno, personalizar a los ordenadores para el usuario de KDE como KDE quiere transmitir a sus usuarios, ¿no? Con su tipografía y con sus acabados, ¿vale? Y bueno, pues esto es básicamente el juguete. O sea, que os habéis comprado un láser para ir jugando. Correcto. Esto es. Eso es. Qué chulo. Pero Alejandro, o sea, esto lo hacéis ahí en vuestra sede, ¿no? O sea, grabado a láser lo hacéis en vuestra sede, ¿no? Correcto. Sí. ¡Jo! Sí. Pues es una preciosidad, la verdad. Me imagino que las primeras veces será hipnótico, ¿no? No podéis dejar de mirarlo, ¿no? Sí, y la verdad es que tienes que tener unas gafas de protección para mirarlo. Es un láser bastante potente, además, bueno, es una gama profesional, para que nos entendamos, ¿no? Y bueno, tienes que tener las gafas de protección, pero es muy hipnótico y si estás mirando sin las gafas, al cabo de un minuto mirándolo dices, creo que estoy perdiendo algunos días de visión, ¿sabes? Pero bueno, en fin, es divertido. Bueno. La verdad es que le da un toque de elegancia y además el poder añadir el logo de KDE queda muy, muy bonito. Sí, la verdad es que sí. Bueno, creo que se ha subido alguna fotografía en la web que os comentaba antes, la de kde.slimbook.es y bueno, queda muy chulo. Tocarlo es mejor porque tiene una superficie muy fina, muy, muy lisa, lo deja muy bien, la verdad. Ahora me he quedado con la intriga de ver cómo es el tacto. Bueno, Baltasar, tú que sabemos que eres un comercial encubierto de Slimbook, ¿cómo van a ir los precios de estos portátiles KDE Slimbook 3? Y de esos precios, una parte se dona, ¿no? Vale, vamos por partes. Los precios, es un tema siempre delicado. Cuando tú lo dices a primera vista, parecen un poquito caros, la verdad. Pero bueno, después ya empiezas a investigar un poco sobre qué te ofrecen y cómo es la competencia, sobre todo eso, y qué te ofrecen otros respecto con esos precios y ves que no son unos precios que están muy ajustados, la verdad. De hecho, el KDE Slimbook 14 empieza con un precio inicial, bueno, un precio de 899 euros. Y el de 15, el de 929,90. Como hemos dicho anteriormente, hoy ha sido lanzado. Entonces no me he puesto a configurar cuando te puedes subir mucho si empiezas a poner otras cosas, pero bien, estamos hablando de portátiles de gama alta, porque yo lo definiría ya de gama alta por unos 1.000 euros de precio, a lo cual tú haces, te montas, porque esto lo he hecho a veces con vuelvo a salir el tema de mis alumnos son muy, les gusta mucho la manzanita y me enseñan, pues este portátil es el que yo me montaría y bueno, pues ahora pues móntatelo con esta otra compañía que no voy a decir otra vez el nombre porque vamos a repetirlo muchas veces y al final nos banearán, ¿vale? Y bueno, esos dos portátiles comparados, el precio de Slimbook pues sale ganando muy mucho, mucho y llevando un software KDE que le da un plus importante. Por no hablar de razones éticas, ni filosóficas, ni de ese tipo. La segunda pregunta que me hacías era si se hace una adopción a KDE. Pues la respuesta es que sí. Desde el primer Slimbook, si no recuerdo mal, por cada KDE Slimbook, la compañía Slimbook dona algo de dinero a KDE. Y además me consta que Slimbook, desde creo que fue la Academy de 2015, Academy es de 2015 o 16 de Madrid, se ha convertido ya en un patrocinador habitual de las academias y colabora, con lo cual estamos viendo una sinergia bastante interesante y claro, es una razón más por la cual comprarte o adquirir un Slimbook. ¿Decía Rubén? Sí, que la de Madrid fue la de 2016. Sí, 2015 fue a Coruña. Es que ya se me van los años. En 2014 fue Málaga, que yo fue la primera que estuve. En 2015 ya muy lejos. Y ya la de Madrid ya fue cuando me incorporé. Además, ya era yo incluso miembro de CADE España. Sí, sí. Sí. Debemos hacer un podcast sobre recuerdos de academias, ¿vale? Porque esa academias también fue la primera de Alejandro. Y respecto a lo que decía anteriormente sobre el inicio de la colaboración, todavía tengo en mi cabeza el momento en que Alejandro se levantó de la silla a hacer una pregunta, creo que fue a Alex, respecto de cómo puede Slimbook ayudar a la comunidad KDE. Y eso fue el inicio del KDE Slimbook. Eso igual Alejandro no se acuerda, pero yo lo tengo grabado a fuego, como con un láser, pero en memoria. Sí, la verdad es que no me acordaba, pero me lo has recordado. Y bueno, por complementar tu pregunta y por si... Vamos a decirlo, ¿no? Ya que estamos contando muchas cosas, es un porcentual de un 3%. ¿Vale? Un 3%. Sí, un 3%. Un 3% es lo que... de cada unidad, ¿no? Del total de cada unidad vendida. Y luego, a nivel de precio, la verdad es que nadie te da un procesador de esa potencia a ese precio. Si lo comparamos con otro tipo de ordenadores portátiles, sí, hay más económicos, pero ni de esa potencia ni tan ligeros. Entonces, la verdad es que a nivel internacional, todos los de KDE Promo y todo el miembro y los equipos han dicho, wow, qué precio comparado con los demás, es fantástico. Y Alejandro, como ya te comentaba, el portátil es una preciosidad, no solo por el láser, sino por la línea de diseño moderna de los cuerpos compactos de una pieza. Bueno, eso parece ahora que lo has enseñado. ¿Cómo de fácil va a ser arreglarlo por nosotros mismos? ¿O será para mandarlo a vosotros y que lo reparéis? Bueno, podemos repararlo nosotros o puede tratar de repararlo el usuario. Sí que es cierto que desde este lado del mostrador, ¿no? Lo que le decimos al usuario es intenta no repararlo mucho, porque el usuario, la verdad es que pues, durante estos años, que ya son 5 años en el mercado, hemos visto como, bueno, pues eso, reparando algo estropean otra cosa. Pero bueno, en fin, ya que lo tenemos aquí, pues te cuento, por ejemplo, el de 14 pulgadas, aunque sea muy compacto, tiene 6 tornillos. No sé si lo tenemos aquí, 1, 2, 3. Sí, sí, sí. 4, 5 y 6. Una vez quitas esos 6 tornillos, la tapa sale. Simplemente sale. Esto no tiene imanes como los Apple, ni nada parecido, ni cinta doble cara, ¿no? La tapa en sí sale cuando quitas los tornillos, levantas un poquito con una espátula de plástico y sale. Y ya tienes acceso a todo el ordenador portátil. El otro, en lugar de 6, bueno, pues tiene 10 tornillos, pero vamos, es igualmente fácil de abrir. Mi consejo es que el usuario, bueno, intente no abrirlo, porque si lo raya, lo que sea, con el destornillador, las pistas, no sé, se le va un tornillo apretando, lo que sea, pues lo puede deteriorar. Pero bueno, el ordenador se puede abrir, no es complicado, no hay dificultades. Si me permites añadir una cosa, Alejandro, yo he visto algunas cosas que se han hecho con algún Slimbook autorreparado. Y daba escalofríos, no sé si te acordarás, un señor que arregló su tapa a base de remaches. Uh-huh. Sí. Yo creo que lo mejor, dado que vuestro servicio técnico es bastante bueno, es que os los envíen. Porque sí, se va a perder una semana o 2 semanas de dispositivo, pero bueno, es recomendable, creo yo. Sí, y menos tiempo, ¿vale? Estamos tardando una semana o menos. La verdad es que, bueno, al final las reparaciones que hay que hacerles son pocas y bueno, el usuario tiene que evaluar, ¿no? Pues decir, bueno, pues por reparar esto, este conector o lo que sea, pues lo llevo a la casa y no lo estropeo más, o en fin, sea cada uno. Yo doy fe que el servicio técnico vuestro es rápido, porque no he comprado en concreto portátiles, pero sí os he comprado alguna otra cosilla y recuerdo que el primero tuvimos ahí un poco de problemas por el tipo de carga de trabajo que llevaba y no nos respondió exactamente bien el modelo aquel. Y hubo que cambiarlo finalmente, pero bueno, la verdad es que pasamos a los Quimera y la verdad es que, la verdad es que es fantástico, ¿no? Y no hemos vuelto a tener un problema más con aquellos, ¿no? Que bueno, y hablando del tema de las reparaciones, que también supongo yo que también habrá que ver también al usuario, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que las cosas modernas no se sacan las tapas con destornilladores de hierro, sino que para eso están las púas de guitarra o, como tú bien has dicho, las espátulas un poco más grandes de plástico, porque precisamente todas esas tapas de plástico se rayan, son delicadas y tal, ¿no? En definitiva, uno que toquetea también un poco a veces los móviles y tal, pues ya va cogiendo un poco de esa experiencia, ¿no? Pero que también es un poco la delicadeza del usuario de no lanzarte tampoco de buenas a primeras, venga, esto lo abro yo y ya está, y coges un martillo y lo abres, ¿no? Sino que siempre ahí puedes buscar vídeos y ves cómo la gente, digamos, un poco te vas orientando con el mismo vídeo, pues parece que esto lleva unos tres tornillos aquí, ay, que mira que hay uno aquí que prácticamente no se ve, entonces siempre hay eso. Además, de hecho, sé que vosotros publicáis incluso vídeos para, por ejemplo, del One, tenéis algún vídeo abriéndolo para añadir un disco duro y tal, ¿no? Sí, en el canal de YouTube tenemos algún vídeo del One y tenemos vídeos grabados de otros modelos de portátil que todavía no hemos podido editar. A veces algún mini proyecto dentro de la empresa muere de éxito porque no tenemos tiempo de subirlo, pero tenemos también algunos vídeos de cómo abrir portátiles. Y por lo que comentas, claro, aquí durante 5 años en el servicio técnico hemos visto de todo. No pretendo irme de nadie ni nada, pero si queréis que os cuente alguna anécdota, pues por deciros, hemos visto un portátil, por ejemplo, que vino con cinta aislante en la placa base sujetando algunas partes, ¿no? Entonces ese usuario debió perder algún tornillo y puso cinta aislante, ¿no? Entonces te choca, ¿no? Decir, ostras, mira, hemos visto muchos portátiles, pues el típico que aprieta un tornillo donde no es y lo pasa, ¿no? A lo mejor atraviesa por el otro lado, deja una marca, es típico. Lo de los tornillos en otro sitio es lo típico, pero el sujeto parte de la placa con cinta aislante porque no tengo tornillos, ese ya fue decir, pues igual a lo mejor el usuario no debía haberlo abierto, porque si iba a perder varios tornillos se estaba jugando mucho. Al final dejó la placa medio suelta y al cabo de unas semanas después pues nos contactó y dijo, oye, creo que esto me ha hecho corto. Y sí, porque la placa estaba medio suelta, se estaba moviendo dentro del portátil y igual le funcionó unos días, pero al final pues eso hizo corto porque tocó donde no debía tocar, ¿no? En fin, anécdotas pues las hay y bueno, en fin, no pasa nada. De todas formas, ya te digo yo, como electrónico, sí. que yo tenía un amigo en la carrera que bueno, que él pues los fines de semana hacía de técnico, ¿no? Además, él venía sí. del FP y pues para sacarse un dinero para poder también ayudarse en la carrera, pues seguía trabajando, ¿no? Y él siempre decía, dice, si al final de la reparación no te sobra ningún tornillo, es que lo has hecho mal, te has equivocado en algo. Yo digo lo contrario, o sea, quiero decir, claro, como aquí nosotros vamos buscando la un poquito la excelencia, ¿no? O sea, pues yo qué sé, cuando abrimos un portátil siempre no lo ponemos encima de la mesa, tenemos unas esponjas, pues se pone encima de que es una superficie, que es una esponja, ¿vale? Luego tenemos los huecos para los tornillos, ¿no? Porque no se deja dejar ningún tornillo suelto por encima de la mesa. Entonces, una vez pillas una metodología, ¿no? Que persiguiendo esa excelencia, entre comillas, que nunca vas a alcanzar, coges una metodología y esas buenas prácticas, no sé, son excelentes. El hecho de chistes de lo del tornillo, sí, me lo han dicho alguna vez, pero yo, como estoy acostumbrado a lo otro, pues no sé, huele, es un chiste, pero no, aquí no se aplica, ¿eh? No, sí, tú piensas que en aquel entonces, te estoy hablando de los años 90 y pico, todavía se regalaban vídeos, ¿sabes? De estos de cinta y todo sí, eso, ¿sabes? Sí. Ya te garantizo yo que siempre te sobraba algún tornillo. Y no, aquello no quedaba suelto, ¿eh? O sea, aquello quedaba bien, bien arreglado y tal, pero había algún tornillo que no... Claro, yo he escuchado a mi padre decirle a mi madre, no, es que ponen algunos de más. Pero eso pasaba antes, a lo mejor, no, tampoco era verdad, pero da igual. Sí. No, pero no importaba, porque iban bien sujetos. Es cierto sí. que hoy en día los móviles o los portátiles de hoy en día, si te sobra algún tornillo, repasa porque hay algo que te has dejado suelto, ¿eh? Eso sí es verdad. Sí. Bueno, seguimos con el podcast que nos contamos, nos ponemos a contar aventuritas y no avanzamos. Baltasar, tenemos tercera versión de este portátil de KDE Slimbook, tercera colaboración con el Slimbook propiamente dicha, y además tenemos colaboraciones también con Pine64 y algo también quizá no tan en profundidad con Puris, ¿no? Con esta gente del Libre en 5, ¿no? La comunidad KDE en este caso pues no tiene ningún problema en este sentido, siempre y cuando se respeten siempre nuestros principios o los principios éticos y morales que en cierto modo pues nosotros también defendemos, ¿no? O sea, no tenemos problema en trabajar con una empresa, en colaborar con ella, siempre y cuando esa empresa también, digamos, de alguna forma defienda lo mismo que defendemos nosotros, ¿no? De hecho, este creo que es el camino. Es decir, si queremos, bueno, al menos yo sí quiero que KDE domine el mundo, lo hemos dicho por vagini muchas veces, pero queremos el dominio mundial, pues debemos colaborar con empresas que más o menos, que tengan nuestros principios éticos, los compartamos y que vayamos dotando a cada vez más dispositivos con KDE, con software libre en general. Con lo cual, sí, evidentemente, creo que es el camino. Hemos de pensar que a los usuarios, la mayor parte de los usuarios, se las trae un poquito la pairo si dentro hay un Linux, hay un Windows o hay un Mac. Ellos lo que quieren es que coja el botoncito, lo encendamos, funcione y de categoría. Eso es lo que quieren. Y en estos momentos el software libre y el software de KDE están más que preparado para estas disyuntivas. Y tengo ejemplos de mis allegados que lo corroboran. Es decir, tengo bastantes amigos que se han decidido por adquirir dispositivos con ya Linux instalado. Funcionan de maravilla, básicamente sin problemas, y utilizando KDE y descubriendo cosas y diciéndome, oye, esto es muy chulo. Sí, claro, es muy chulo, pero claro, de tener que migrar, pasar de un dispositivo a el software bueno, nunca mejor dicho, en otro dispositivo, eso es un paso gigantesco. Y más cuando el dispositivo igual no está preparado. Con lo cual, tener dispositivos que estén 100% listos para dar el salto es lo ideal. Sí, sí, desde luego. Alejandro, precisamente hemos estado comentando también esto, que ya llevamos pues, casi 4 años de colaboración, que esto empezó a forjarse en aquella Academia de Madrid, en la que además coincidimos, digamos, también. Yo también te conocí en aquel momento. ¿Es más fácil ahora que antes trabajar con la comunidad? Ya si se empieza a notar esa sinergia que hemos estado comentando antes, ese ya, digamos, esa experiencia previa, esa trayectoria, ese camino que ya llevamos recorriendo juntos. Bueno, para Slimbook con KDE, sí, claro. Ya tenemos los contactos, ya tenemos la experiencia. Hay mucho crack detrás de la comunidad KDE, mucho crack en nivel de desarrollo, en nivel de diseño, y la verdad es que da gusto, ¿no? Porque, bueno, hablas, te entiendes y dejas trabajar porque lo hacen muy bien. Supongo que, como decíamos antes, esto genera un poquito de semilla hacia otras comunidades y otras empresas y esto, bueno, pues es lo que hace que se mejore, que al final el usuario compre o no compre un KDE Slimbook está obteniendo mejoras, porque por ejemplo KDE Neon, perdón, KDE Neon 20 sí que se está retrasando un poquito, pero es inminente y basado en Ubuntu 20.04, pues va a incorporar también un kernel OEM para fabricantes más estable y que se comporta mejor con los procesadores AMD Ryzen de cualquier dispositivo. Entonces, cualquier usuario que haya comprado cualquier ordenador con AMD Ryzen y instale KDE Neon, le va a ir mejor si tiene un Ryzen que incluso Ubuntu 20. ¿Vale? Y esto es porque KDE ha trabajado también por la, por priorizar ese kernel de Canonical que está disponible, pero que Canonical no está dando by default o por defecto en Ubuntu 20. Entonces, el enriquecimiento de cara a KDE Neon o de cara a la comunidad KDE está ahí, ¿no? Y como eso, pues otro tipo de mejoras. Nosotros a nivel de BIOS hemos personalizado keycodes y la manera con la que el usuario interactúa con el touchpad y el teclado, ¿no? Y lo hemos hecho bajo la demanda de KDE, ¿no? Ellos han dicho, bueno, pues que esta funcionalidad, este desactivar o activar este touchpad o este bloqueo del ordenador, pues se haga de esta manera porque la consideramos más estándar y servirá para más dispositivos portátiles, no solo para el KDE Slimbook. Y es una demanda que KDE hace sabiendo y pensando en toda la comunidad y se beneficia a toda la comunidad. Entonces, un usuario que tiene otro ordenador o se compra otro ordenador y instala KDE Neon, pues le va a ir mejor gracias al KDE Slimbook también. Y bueno, yo le diría, igual piensa el siguiente en comprar KDE Slimbook para que el proyecto siga durando muchos años, pero si no lo tienes ahora, pues disfrútalo, disfruta de tu KDE Neon ahora y de tu Plasma, y en el futuro, bueno, si quieres tenlo en cuenta, porque KDE Neon también mejora gracias un poquito a lo que las sinergias que encuentra con Slimbook. No, sin duda, desde luego hay evidentemente una relación que es buena para ambos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Baltasar y Alejandro también tú, ¿no? Aunque empiece, digamos, Baltasar, ¿no? Hemos estado hablando antes de estos valores distintivos que ya se están, digamos, pues es un valor distintivo tanto para KDE como para el Linux, ¿no? Tener este producto, ¿no? Y digamos, para KDE, este poder contar con un fabricante que además se empeña en mostrar al mundo el saber hacer de nuestra comunidad, ¿no? Y por parte del Linux, pues también tener ese producto que además, como bien precisamente estaba comentando ahora mismo Alejandro, pues también la comunidad se ha implicado en refinarlo, en dejarlo pulido, en dejarlo que eso funcione fino, ¿no? Entonces, ¿Cómo ves tú, ¿no? Digamos, como usuario de KDE, como usuario del Linux, que tú además eres de las dos cosas, ¿no? ¿Cómo valoras tú esa distinción, ¿no? No sé si llegas a entender un poco la pregunta. Lo valoro de la siguiente forma. Cuando yo adquiero un dispositivo Slimbook, y digo Slimbook porque es el dispositivo con 100% Linux, que yo podría decir otras compañías que yo adquiero el dispositivo ya con el software libre, tengo la seguridad de que todo me va a funcionar bien, todo me va a ir engrasado y eso para mí es muy positivo. Si encima sé que no solo ese dispositivo ya está preparado, sino que encima sé que los desarrolladores de, en este caso, de la comunidad KDE, van a estar trabajando para mejorar los errores que siempre aparecen en estos dispositivos, pues digamos que tengo la confianza total de que adquiero un producto que va a ser fiable, voy a sacar el máximo rendimiento, va a estar afinado y de hecho, si no recuerdo mal, los dispositivos Slimbook en este caso, afinados, son capaces de superar en pruebas de nivel a otros dispositivos con mucho más potencia gráfica o de procesador. Con lo cual, eso es lo que a mí me convence de utilizar ese tipo de dispositivos. Con lo cual, me parece que ¿Qué cabe esperar? Pues cabe esperar maravillas. Cabe esperar que siga esa sinergia, que sea positiva para la compañía, para la empresa, que saque beneficio económico, que para eso está. Ese beneficio económico no va a ser para una gran compañía, sino que va a ser para personas, porque el equipo, en este caso Slimbook, es un equipo de personas y creo que son con los pies muy puestos en el suelo y también es un buen beneficio para la comunidad de software libre que va a tener el retorno ya no solo de dispositivos, sino que también de del software que se va a generar para ese dispositivo específico, como ha pasado, por ejemplo, con el Limbo Gateri, y me callo ya. No, Baltasar, sí, estás comentando cosas realmente interesantes, ¿no? Alejandro, en ese sentido, vosotros entiendo que yo como empresa, lo vienes comentando durante todo el podcast, ¿no? Pero estáis muy, muy, muy contentos de trabajar, digamos, con la comunidad, ¿no? Por esa evidente facilidad, digamos, un poco pues, para poder un poco hacer las cosas y corregir y ver los problemas, ¿no? Y después, yo entiendo, por ejemplo, que esto... con otro tipo de software sería imposible, ¿no? O sea, con un software privativo de una gran empresa, a ver, ¿con quién hablas tú que esté en el desarrollo de la parte del escritorio que se encarga de interactuar con el Toughpad, ¿no? O sea, y aquí pues no tienes ese problema, ¿no? Porque hablas con Aleix y, oye, Aleix, mira qué tal, que estamos observando este problema, y Aleix te dice, sí, pues vamos a hablar con no sé quién, ¿no? O hablas con Albert o hablas con el otro, ¿no? Y entonces, eso, que sean las personas las que hablan entre ellas, también entiendo yo que es algo realmente importante, ¿no? Sí, tienes razón. Y no solo es difícil con software privativo, sino es difícil con empresas. Tal y como estás comentando, lo interesante aquí son las personas. Nosotros cuando empezamos, desde que surgió la marca en 2015, dijimos, hay que darle protagonismo a la comunidad, tener un foro, bueno, tener un feedback, trabajar un poco para mejorar, ¿no? Y encontramos que la comunidad de CADE estaba haciendo los academies, una serie de reuniones para encontrar una serie de sinergias, compartir conocimientos. ¡Ostras, qué comunidad!, ¿no? Qué bien que hay una comunidad proactiva por GNU Linux aquí en España, ¿no? Y luego a nivel internacional también fantástico. Esto nos hizo darnos cuenta en 2016, después de haber contactado ya con Ubuntu Canonical en 2015. O sea, cuando nosotros en 2015 contactamos con Canonical, o sea, el problema no solo es software privativo, el problema también son a veces las grandes empresas. Cuando contactamos con Ubuntu y con Canonical y dijimos, oye, este portátil queremos comercializar con vuestro software, va a salir al mercado este año, en 2015, tal, nos dijeron, no, o sea, firma este documento como que nos eximes de cualquier responsabilidad y que nosotros no te promocionamos ni te ayudamos en absolutamente nada, ¿no? O sea, el contacto que estás teniendo de, oye, vamos a hacer esto, tenemos este proyecto, de vosotros podíamos tener, aunque sea las pegatinas de Ubuntu, ni eso, ¿vale? O sea, ni eso. Entonces, sí, Ubuntu está muy bien porque es la madre de muchas distros, pero claro, es una gran empresa en otras ligas, ¿no? Entonces te das cuenta como hay veces que las empresas se olvidan de las personas. Y entonces nosotros somos personas que desde el primer momento, Slimbook son personas que desde el primer momento dijimos, queremos un dispositivo como lo querríamos para nosotros. Y queremos estar en contacto con la comunidad porque molaría hacer cosas con la comunidad. Y entonces te encuentras en una comunidad como CADE que dice, CADE Community. O sea, la comunidad de CADE es súper importante para CADE, ¿no? Y hacer cosas con la comunidad y encontrar sinergias. Entonces dices, sí, así sí, con esta, de personas a personas, sí. Alejandro, sin embargo, sabemos que el mundo de GNU Linux es reducido y dentro de este mundo la comunidad CADE, aunque grande, hace la partida más pequeña. Entonces, ¿qué otras contrapartidas tiene? ¿Creéis en el Slimbook que aún así las ventas irán bien? Bueno, las ventas irán bien. No será el producto más vendido de nuestra empresa. Eso, desgraciadamente, pues depende de cómo se mire, ¿no? Pues no será el producto más vendido, eso está claro. Pero bueno, al final hay una parte, ¿no?, en todo esto que la haces porque te gusta, ¿no? Entonces, decir, bueno, si conseguimos rentabilizar el proyecto, pues lo repetiremos, ¿no? Al final no es de este proyecto nos ha dado un porcentaje de crecimiento enorme y a final de año vamos a tener unos beneficios para comprarnos un yate, ¿no? O sea, esto no funciona así, ¿no? Es decir, bueno, a final de año veremos qué tal ha ido el Gallin Book 3 y si las gallinas que entras por las que salen, pues estaremos dando palmas, puede decir ¡wow! Funciona, ¿no? La gallina agenda por la que sales y todos súper felices y hemos crecido todos. KDE, Slimbook y todos, ¿no? Porque, bueno, en algún modelo del KDE Slimbook, pues no ha sido muy vendido y bueno, hemos repetido. Si hemos repetido es porque a veces también haces algo porque, y si puedo hacerlo, o sea, si puedo intentar hacerlo, igual debería intentar hacerlo. Y Baltasar, de esta colaboración de tiempo ya entre Slimbook y KDE, ya se vio el año pasado la realización de un sprint de Plasmo en la oficina de KDE y participación incluso de la gente de Eurex. ¿Esto es lo que se puede esperar de este tipo de colaboraciones? Pues evidentemente sí. De hecho, creo que igual me equivoco porque no, lamentablemente al final no pude acudir a ese evento del año pasado, pero creo que el salto de Eurex a Plasma, algo creo que ha tenido que ver Slimbook o el sprint de Slimbook que se hizo en Valencia el año pasado. Es decir, que evidentemente sí. Es decir, las sinergias que te puede ofrecer una empresa, incluso nos vamos simplemente a que te ofrezcan un local para reunirte y que hacer un sprint y demás, pues son importantes y salen cosas y positivas para todos. Si me permitís un poco pues, comentar un poco el sprint, ¿no? La verdad es que creo que no me han preguntado nunca en ninguna entrevista qué tal fue el sprint y me gustaría comentarlo, ¿vale? La verdad es que fue una experiencia bonita. Yo ya hacía un año que le decía a Leis que, oye, lo que necesitéis, si algún día alguno de esos sprints los queréis hacer aquí, avísame, ¿no? Y un día puso el dedo en el calendario y fue una experiencia diferente y a repetir, por supuesto. Bueno, pues de todo, ¿no? Anecdótico, pues el a mejorar algunas cosas también, ¿no? Pues decir, bueno, pues van a venir desarrolladores de KDE, cracks, que están haciendo cosas muy chulas. A ver si rozándome con ellos desarrollo mejor o algo. Van a ir gente y va a estar aquí 3 o 4 días. Bueno, al principio estuvo la junta directiva 3 días y luego creo que 4, otros 3 o 4 los desarrolladores. Y bueno, nos encargamos de ponerles un autobús, recogerlos en el hotel y traerlos hasta nuestras instalaciones. Porque claro, 18 personas de diferentes nacionalidades y diferentes idiomas. Bueno, la mayoría hablan inglés. Pero también con diferentes dietas, ¿no? Porque, por ejemplo, nos encargamos de pedir la comida para cuando comían aquí en... Porque ellos hacían como una especie de jornada intensiva aquí, en las oficinas, estaban toda la mañana y parte de la tarde. Comían aquí y, bueno, nos encargamos de hacer una gran mesa para todos, de pedir el vegano, el celíaco, el vegetariano que no es vegano, el intolerante al gluten. Era un grupo muy diverso de distintos países y cada uno con sus costumbres, con un... Aquí yo tengo más calor porque y yo aquí tengo frío porque vengo de otro país que es más caluroso y bueno, en fin, les encantaron muchas cosas de Valencia, las galletas de chocolate también. Saqué el primer día un paquete de galletas y a la media hora ya no quedaban y dije, pues, ¿qué he hecho? Todos los días tengo que sacar un paquete de galletas y café para desayunar. Bueno, ellos desayunaban en el hotel, pero luego cuando venía aquí pues volvían a almorzar un poco y luego pues ya comían a la una y esas cosas, ¿no? Y estaban ahí en diferentes grupos, organizándose las mesas, les dimos varias salas de nuestras oficinas y bueno, era adaptarles un poco y que se sintieran cómodos aquí y si uno, gente, ¿no? Al final es gente y somos personas y por contaros una anécdota, si hay 2 o 3 que es verano, ¿no? Hace calor y están ahí cómodos, están todo el día y dicen, bueno, pues quiero trabajar descalzo, ¿vale? Pues sí, vieron dos o tres que trabajaron descalzos casi todo el día, ¿no? Varios días, y iban descalzos por la oficina. Algo que a lo mejor pues no te habías planteado originalmente, ¿no? El decir, bueno, descalzos por la oficina, vamos a ir nosotros. Pues no te lo planteas, ¿no? Porque esto es un espacio de trabajo. Pero bueno, que no hay ningún problema. Fueron anécdotas que están ahí y que es una experiencia para repetir otro año de estos y hacerlo mejor, que seguro que se puede mejorar mucho. Sí, yo entiendo que además verlos trabajar ahí en vivo, ¿no? Tiene que ser también, como tú dices, no una cosa de, uy, yo me voy a poner a llegar aquí a ver si se me pega algo, aunque sea por osmosis, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad también de verlos trabajar no solo a la comunidad KDE, sino a la comunidad KDE, a la comunidad Genome y a la comunidad LibreOffice, que lo hemos visto trabajar a todos aquí en cuando hemos celebrado los congresos en Almería. Y la verdad es que, a ver, cualquiera de las tres comunidades es increíble verlos trabajar, ver cómo aprovechan cualquier momento para tal. Tienen sus bromas, tienen sus momentos de distensión, pero son gente que están ahí siempre, están como muy aplicados y la verdad es que es un gusto y se aprende un montón nada más que mirándolos nada más, ¿no? Y al respecto de lo que comentaba Baltasar, de lo importante que es a veces una empresa que se implique, ¿no?, un poco con la comunidad, me ha venido a la cabeza porque es que lo estabas comentando, ¿no?, y simplemente decías, ¿no?, dice, simplemente con poner el local, ¿no? Pues fijaros que nosotros en el Hall de Almería sí tenemos una experiencia de ese tipo, que fue con Real Track System. Real Track System es una empresa que se dedica a hacer dispositivos de seguimiento, pero no del que te pones en la muñequita personal, sino profesional, ¿no? De hecho, están equipando a equipos de la liga para sus entrenamientos para conseguir mejorar su de eso, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros era incluso extranjero, creo que era el Lokomotiv de Moscú, ¿no? Y gracias a que esta familia se implicó con la comunidad del Hack Lab Almería, pudimos hacer en sus instalaciones durante más de 2 años todo el taller del hardware abierto, que además yo tenía el gustazo de dirigir, ¿no? Además, ¿no? Y era, pues bueno, posiblemente si no hubiésemos tenido el apoyo de Real Track System y ellos, como aquel que dice, no recibían nada a cambio, aparte del gusto de estar allí con nosotros y de vernos cacharrear y ellos mismos ponerse a cacharrear, pues posiblemente el taller habría tenido más problemas para subsistir durante ese tiempo, ¿no? O sea que sí es importante, yo creo, para una empresa y para la comunidad que haya este tipo de colaboraciones y de sinergias, ¿no? Baltasar, ya vamos a ir cerrando, que ya nos queda muy poco. Venimos comentando también un poco pues, todos estos proyectos comerciales entre empresas, la comunidad de software libre. Ya hemos señalado los productos de PIN 64, ¿no? El PINBook, que es otra línea totalmente distinta a lo que está haciendo el Linbook con los portátiles KDE Linbook y con sus propios portátiles, ¿no? Yo entiendo que es otra cosa, ¿no? Es como casi que un producto de prueba o no de prueba, sino como otra cosa, ¿no? Es como tener un portátil como para prototipar o como para hacer otra cosa, ¿no? Realmente es otra historia, ¿no? Que además están basados en ART también, ¿no? O la cosa, la colaboración comercial con Purins, etcétera, ¿no? Pero ¿hay algo más en lo que la comunidad KDE está implicada ahora mismo o qué? ¿Tú te suena algo? Pues yo creo que ya no queda nada más. Me gustaría encontrar algo porque me estaba acordando ahora mismo que había un pequeño proyecto de otro dispositivo móvil en el cual estaba intentando KDE poner su software, pero ahora mismo no lo encuentro. Con lo cual pediría el comodín del público por si alguien lo sabe o lo pone en la nota del programa, porque sí que hay que decir que los tentáculos de la comunidad KDE son en ocasiones tan grandes y tan alargados que te encuentras un proyecto perdido por ahí súper importante que a lo mejor el 90% de la comunidad no lo sabía. Es verdad que a veces llevamos demasiadas cosas y ni siquiera nos perdemos. Alejandro Limburg, por su parte, ¿está colaborando con alguna otra comunidad más de software libre? Y si es así, ¿en qué grado? Bueno, nosotros tenemos Linux Center, que es la comunidad local aquí en Valencia, en la que se impartían una serie de talleres gratuitos. No se detuvo con el tema del COVID y otras cosas y tal. De momento no se ha retomado actividad y nuestra colaboración actual, bueno, intentamos colaborar con todos los grupos que nos piden, bueno, pues bien, un patrocinio, etcétera, ¿no? De vez en cuando alguien nos pide probar algo e intentar trastear. Y bueno, me has pillado así un poco desprevenido con la pregunta, pero sí, principalmente pues pequeños patrocinios y promover también por nuestras redes sociales muchos grupos locales o muchos grupos de difusión y proyectos de GNU Linux, ¿no? Que al final la difusión y las ayudas económicas pues les vienen bastante bien. Bueno, os he pillado con las preguntas porque las preguntas evidentemente están pensadas para pillarlo. No creáis que aquí venís, ala, ya está, jiji, jaja, no. No somos amigos. Pues si no somos amigos, si no hablamos de mi libro, me cojo y me voy. No. Ya sabéis que aquí las preguntas, aquí se viene también a sudar, ¿eh? Ya, aquí no penséis que esto es jiji, jaja, nada más. Bien. ¿Verdad? Sí, una cosita. Me ha dado tiempo a navegar un poco por internet y he encontrado otro proyecto que tenía la comunidad KDE con un dispositivo que se llama Necuno Mobile. Esto estoy hablando del 2018, que básicamente pues era intentar montar otro móvil, ¿vale? Con una ARM Cortex A9 y una Vivante GPU. Es decir, un telefonito de ir por casa, ¿vale? Pero, es decir, lo que comentaba anteriormente, fijaros que si está intentando tocar palos, porque al fin y al cabo esto es ir tocando palos para ver cuál es el palo que suena y suena bien, de la comunidad KDE, que no ceja en su intento de darnos plasma por todos lados. Es verdad, aquello de Necuno a mí se me había olvidado, porque es cierto que no han vuelto a dar ninguna novedad más, ¿no? Baltasar, y con esto ya casi que vamos ahí ya casi cerrando, que llevamos un rato hoy también importante, que siempre al final nos vamos con los podcasts de 2 horas. Jorge se queja, la gente que nos ve también se quejan, dicen que son podcasts largos, madre mía. Bueno, pues venga, hoy vamos a intentar hacer un podcast un poquito más corto. Así que ya está. Un proyecto similar, pero que yo creo, ahora a ver tú qué opinas, que no tiene, digamos, un poco mucho que ver. Huawei también hace poco lanza un portátil también con procesadores ARM y una versión especial de GNU Linux que entiendo que han desarrollado ellos. Evidentemente, el tamaño de la empresa pues no tiene nada que ver. Ya sabemos lo que es Huawei, ¿no? Que es un gigante de la tecnología. Pues no lo sé a qué nivel estará, ¿no? Pero vamos, es un gigante y porque nosotros solo vemos la parte de móviles y la parte de portátiles y tal, ¿no? Pero yo sé bien que toda la parte de tecnología 5G está muy por delante del resto, ¿no? Por lo que me han comentado más de uno y más de dos. El espíritu, en realidad, ¿no? Digamos, de ellos que han desarrollado ese mismo portátil, con, digamos, haciendo una cosa, digamos, más o menos similar a lo que se ha podido hacer aquí. Similar en el sentido de que hay una distro específica para el portátil con una máquina específica, pero el espíritu casi que no tiene nada que ver, ¿verdad? Como bien dices, creo que no es, bienvenido sea, o sea, cualquier empresa que decida utilizar software libre en sus dispositivos nos acerca un poquito más a la gran masa de usuarios, eso vaya por delante, pero creo que no tiene el mismo espíritu. Es decir, yo creo que es más un tema económico, que quizá me gustaría pensar que sí que ha sido inspirado por el KDE Limburg, por las iniciativas de Linux Mint, de también tener dispositivos con hardware también con Linux, con, no sé, con el Ubuntu Phone de fallecido de hace X tiempo. Es decir, que quizás sí esperado por esos proyectos que poco a poco van apareciendo, unos mueren, otros tienen éxito y simplemente pues habrán pensado, pues tengo un software ya que es decente, el software libre me ofrece garantías, tengo algunos problemas con algunas empresas americanas o europeas, pues nada, me, me monto yo mi software libre, mi dispositivo y tiro para adelante. Pero no tienen, no creo, y ojalá me equivocara, que la filosofía fuera la del software libre. Creo que más bien una filosofía empresarial de coger la hoja de cálculo y hacer sumas, restas y regla de tres y decir, por aquí puedo tirar, igual tengo esta cuota de mercado. Que claro, si pensamos en números de chinos, pues por poca cuota de mercado que tengan, puede ser bestial. Eso de números de chinos te ha quedado un poco raro. Eso puede ser una nueva expresión, números de chinos. Me refiero porque es una población muy, muy elevada. Pero bueno, sin faltar a nadie, por favor. Ya, por favor, que es una broma. Y Alejandro, hace una cosa de un año también anunciaste un desarrollo con PowerPC. Entiendo que al abrigo de la fundación Open Power, que ya no recuerdo si avalado por IBM, ha abierto todas las especificaciones y el desarrollo de los procesadores PowerPC. ¿Hay alguna novedad en ese término? Bueno, la verdad es que es un proyecto lento porque la base del proyecto como ONG, o sea, el proyecto está promoviendo una ONG, funciona a través de donativos y tienen diferentes fases, ¿no? Pues para gastos de desarrollo de las placas, gastos de las unidades de testeo. Bueno, nosotros cedimos algunas unidades del resto del material, ¿no? Que hace falta para un ordenador portátil, la pantalla, batería, carcasa, altavoces, alguna placa controladora. Pero es un proyecto lento que todavía no ha alcanzado el objetivo de donativos. Si alguien se anima, seguro que lo encontrará. Netbook Power PC en Google aparece. Es una asociación italiana, pero esto se va a proyectar a nivel mundial. Y bueno, va lento, va bien. Lo único que va lento. Pero bueno, es un proyecto abierto muy interesante. Y PowerPC. Yo tuve dos PowerPC y quedé contentísimo con ellos. Y la verdad es que a mí, bueno, desde que programé el 6502 y el 8085, desde aquel momento supe que la plataforma RIS es superior a la arquitectura x86, pero vamos, de todas, ¿no? Y quedé enamorado de aquellos... De aquella plataforma, que a fin de cuentas la plataforma Open Power o la arquitectura Open Power es heredera de ese 6502, ¿no? Alejandro, cambiando un poquillo así de tema, y ya, pues fíjate, antes hemos hecho a Baltasar que saque la bola de cristal. Ahora no es que te la vayamos a pedir que la saques tú, pero sí queríamos preguntarte un poco pues qué futuras ideas tenéis ahí en el limbo. Proyectos nuevos, siempre que podáis develarlo, evidentemente, y ya sabes que te vengo haciendo esta pregunta desde hace tiempo: ¿cuándo me vas a dar la alegría de ese dispositivo convergente que podamos llevar en el bolsillo? Bueno, en el Linux siempre estamos probando cosas nuevas, aunque AMD ha sido más largo que un parto por este año y pico de... De hecho, no sé si al inicio del podcast he dicho, ¿no? Pues que este dispositivo queríamos que fuera diferente, ¿no? Que KDE y el KDE Slim fueron dispositivos diferentes a lo que había hasta ahora en el mercado. Y ya se quiso con la tercera generación de procesadores de AMD. Y esto estamos hablando de hace año y largo, hace año y medio, hace año y cuatro meses, no recuerdo exactamente, pero no ni el procesador ni Linux eran lo suficientemente maduros como para comercializar nada, ¿no? Siempre hay proyectos que se van trabajando en paralelo, ¿no? Conforme van, porque esto ha sido muy lento, los consumos de batería eran muy altos con la generación anterior, el kernel no medía bien las temperaturas, el thermal, la parte térmica del kernel no trabajaba, etcétera. Y bueno, mientras se van trabajando en otra serie de proyectos y dispositivos, y sacamos el Pro X, ¿vale? Que es originalmente con Intel y una gráfica de NVIDIA, tanto el de 14 como el de 15 pulgadas. Y bueno, lo siguiente, que es mejor, pues lo siguiente sería mejorar lo que tenemos ahora, pero lo que tampoco podemos hacer es esperar siempre a mejorar, ¿no? Porque al final siempre sale un, y está mal que lo diga, ¿no? Un iPhone nuevo, ¿no? Yo no soy usuario de iPhone, pero si no te compras el 12 porque va a salir el 13 y no te compras el 14 porque va a salir el 15, al final no te compras ninguno. Las empresas siempre están intentando mejorar los dispositivos que tienen o cambiar y sacar nuevos dispositivos. El dispositivo convergente que comentas es, por explicarle a los oyentes, lo que Rubén me pide desde hace muchos años, es un dispositivo que no sea una tablet, ni sea un portátil, ni sea un mini PC, ¿no? El mini PC tiene bastante, bueno, puede tener la potencia de un portátil por utilizar el mismo tipo de procesador. Pero Rubén lo quiere, pues que no sea un portátil, que pueda llegar, conectarlo y tenga su batería y pueda utilizarlo pues en cualquier pantalla sin necesidad de, por ejemplo, enchufarlo a la luz y bueno, tenga también una pantalla integrada pues para poder utilizarlo sin ella, ¿no? Algo a medio camino entre también un móvil y un portátil y un mix, ¿no? Que yo creo que me ha ido matizando en el tiempo y no sé si cada vez lo tengo más claro o lo tengo más confuso, porque yo también lo quiero y a veces tampoco sé lo que quiero. Sí, más o menos lo has explicado bien. En definitiva, lo que mi idea de por dónde va a andar el futuro, mi idea, ojo, por lo menos para mí, ¿no? Es un poco ese dispositivo que vas a llevar siempre contigo, que lo vas a llevar en el bolsillo como si fuera el móvil. Y simplemente vas a llegar a tu casa y vas a tener un puerto, una base, donde lo conectarás y ¡fla! Directamente pues ya trabajarás con tu teclado, tu ratón y tu monitor. Te vas, pues lo sacas y te lo llevas en el bolsillo. Vas a casa de tu colega o de la familia de al lado, de tu vecino o de tus vecinos y dices, no, mira, pero es que aquí tengo yo unas pelis aquí guardadas. Pues venga, vamos a verlas. Pum, lo pinchas allí pum, y lo ves en la tele. O llegas a tu oficina y te pones lo pinchas en tu base y vas a trabajar, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Y ya, pues, el plus sería lo que tú has dicho, que tenga una pequeña pantalla o lo que sea, como si fuera el móvil de hoy en día, pues para que en un momento determinado que te pillan en la calle, en el autobús, en el metro, los que utilicéis autobús y metro, o que te pillan andando por el parque, pues puedas utilizar de alguna forma eso, ¿no? Yo creo que va a llegar, ¿eh? Sin duda va a llegar. A ver, Baltasar, ¿qué es lo que opina? Que quieres una Nintendo Switch, pero con potencia maja. Sí, es cierto, es verdad, es eso. Pero es que es eso, Baltasar. Es que cuando yo vi la Switch, dije yo, joder, ese es esto, si es que lo ha sacado Nintendo, si es que la ha sacado Nintendo. Y además cuando vi que Nintendo Switch la habían conseguido meter Linux y que iba a plasma, y dije, ya está, si no tengo que buscar nada. Es la excusa perfecta para comprarme la consola. Ay, por favor. Dime, Baltasar, dime. No, nada, que mira la idea, que lo tienes clarísimo, Alejandro, lo que tienes que hacer. Coge una Switch, la hackeas un poco y ya le cambias el rotulito con el láser que tienes. La N, le pones una K y dale, una Quintendo. Una Quintendo. Además, está adapta al nombre comercial, para que tú veas. Vaya. Después no te quejarás que te damos ideas. Una Caendo mejor. Caendo. Bueno, Mari Carmen, tú no te imaginas de verdad ese dispositivo que estamos hablando de llevarlo siempre en tu bolsillo ahí a tope. Tú que eres joven y que andas por todos lados, no como nosotros, que somos todos unos vegetarios ya y nosotros ya estamos casi en casa siempre, perennemente. Bueno, en verdad, sí. Es que con los móviles ya como que lo que es la juventud, creo que no tenemos esa necesidad de llevar como un ordenador de bolsillo. Pero que aún así sería muy cómodo, ¿no? Eso de poder llevar tu ordenador allá donde vaya y que puedas simplemente conectarlo y utilizarlo de normal. O sea, ahora mismo no vería la misma necesidad que tú le ves, pero sí que sería algo interesante, sí. Yo creo que, y que me corrijan los oyentes si me equivoco, que la idea de Rubén es por, igual me equivoco y ellos lo conocen, ¿no? Pero producir con un teléfono móvil es muy difícil, ¿no? Al final, un teléfono móvil es para consumir contenidos y producir contenido en redes sociales. Pero producir a nivel profesional o producir, programar, ¿no?, en general, o redactar textos, o es bastante difícil, ¿no? Entonces yo creo que los ordenadores portátiles no mueren por sustituidos por los teléfonos móviles o las tabletas, porque un ordenador portátil te deja producir muchísimo, muy rápido, o sea, y con mucha calidad, con mucha potencia y con una buena interfaz de comunicación como suele ser el teclado, ¿no? Creo que a lo mejor hay un escalón ahí que no sé cómo se podría solventar, la verdad. Perdonad, y acabo ya con el tema este. De hecho, en esta época pandémica, esto ha quedado más que puesto sobre la mesa. Es decir, alumnado que solo tenía un dispositivo móvil para trabajar, pues realmente ha podido trabajar poquito, quizás excusado, pero no creo que eso no sean excusas, porque he tenido alumnos que no han trabajado porque realmente no han podido y eran trabajadores en el aula, con lo cual no tengo por qué pensar que no eran trabajadores fuera del aula. Y solo tenían dispositivos móviles y no han podido trabajar como se les demandaba. Y para finalizar el tema del dispositivo mágico que quiere Rubén, yo lo veo incluso conectado a los servidores de Slimbook con los datos ahí respaldados, y así ya pasaríamos de la frase de Google has you a Slimbook has you y ya lo tendríamos todo cerrado. Bueno, yo más que nada cuando me refería a los jóvenes y demás, me refería para el día a día. Obviamente, si ya a la hora de desarrollar, comparto totalmente que es mucho mejor el dispositivo que estáis comentando, ¿no? El que ha sacado Rubén la idea, por así decirlo. El inventado y, por Rubén. Sí, el inventado por Rubén. Pero es verdad que sí, para desarrollar y tal, sí. Pero ya un uso más cotidiano de juventud, no sé yo si sería igual de útil. No sé. Creo que es un ámbito diferente. Bueno, Alejandro, ¿alguna idea de Slimbook de incursionar en el mundo del móvil, al igual que está haciendo los nombrados Pine64 Puris? ¿Algo con Plasma Mobile, quizás? Bueno, la verdad es que Plasma Mobile es muy prometedor, pero siempre que hacemos algo en Slimbook e intentamos que sea algo un poquito diferente, ¿no? Entonces, viendo lo que está haciendo Pine con un dispositivo muy, muy asequible, o lo que está haciendo Purins con un dispositivo de gama alta, creo que no es nuestra prioridad repetir, ¿no?, el trabajo que están haciendo otros. Entonces, de momento, aunque en algún momento de estos 5 años se planteó o se iniciaron estudios para plantear ese tipo de proyectos, se dejaron en el tintero por no poder contribuir o aportar algo diferente al usuario, ¿no? Porque al final hay una serie de escollos que están encontrando, pues, por ejemplo, también desde Purins, que nosotros no íbamos a poder salvar, y si hubiéramos podido salvar en tiempos, velocidad, dispositivo y características, pues sí que hubiera merecido la pena que jugáramos en esa partida con ellos, contra ellos contra ellos, porque al final el contra también es con, y todo beneficia al usuario. Y bueno, Baltasar, consultando la bola de cristal de nuevo, ¿veremos en un futuro ordenadores potentes, enmascarados de alguna forma, listos para conectar y ofrecer potencia extra para un dispositivo como un móvil, o un dispositivo principal similar al móvil? Vale, fuera de coñas, yo creo que sí. Y yo creo que si no una compañía es Slimbook, que me gustaría que fuese ella, otra compañía nos lo ofrecerá. Estoy completamente convencido que se encontrará la forma de cuadrar el círculo y de ofrecer un dispositivo con esas características. Después nos tenemos que pegar por la privacidad y demás. Lo que también estoy completamente convencido es que ese dispositivo tiene muchos números que sea Plasma el software que lleve en su interior. Por dos razones. Primera, porque ya la comunidad KDE ya tiene experiencia con Kirigami para hacer aplicaciones convergentes, lo cual cosa es un punto a favor. Y la segunda es que tenemos una aplicación killer, para mí, que es KDE Connect, que ya ha abierto el camino para que ese mundo hiperconectado y transparente al final sea realidad. Con lo cual la respuesta es sí, veo ese futuro y creo que Plasma estará en él. Sí, sí, yo creo también que por ahí va el camino y que precisamente el software libre está posicionado por flexibilidad y por no estar atado a ciertas cosas que software privativo principalmente, pero sobre todo porque está desarrollado por empresas, se ven como obligados a hacer algo, ¿no? Y dentro del software libre pues hay esa cierta libertad a poder romper de alguna forma con cosas que bueno, no sé, que el usuario, digamos, se puede, digamos, romper un poco con la tradición de cómo se viene haciendo, ¿no? Y poder innovar o poder experimentar incluso, ¿no? Dentro del software libre existe esa libertad y se puede hacer, ¿no? Y en fin. Bueno, pues creo que lo dejamos aquí. No sé si queréis añadir algo sobre el tema de hoy. Alejandro, Baltasar, Mari Carmen, no sé si no tenéis así... Yo creo que más o menos le hemos pegado un buen repaso a todo, ¿no? En definitiva, ¿no? Porque, bueno, lo que sí esperamos, Alejandro, son... ya no el mismo nivel de buenas críticas que recibió el KDE Limbus, sino lo que esperamos son críticas muy buenas, ¿no? Sobre esta nueva máquina, ¿no? Sí, la verdad es que tiene un hardware prometedor y bueno, la gente lo estaba esperando y a nivel internacional también ya han publicado noticias de por fin hardware de calidad con este hardware, o sea, bueno, productos de calidad con este hardware y con Linux. Y esperamos muy buenas críticas, se van a enviar algunas unidades para reviews, algunas en extranjero y luego algunas aquí. Y bueno, espero vuestras opiniones y comentarios también en relación a lo que se muestren esas reviews, la verdad. Y nosotros que estaremos atentos también porque vamos, seguro que son importantes. Sí, adelante, Baltasar. Yo particularmente decir que si... Con mi primer KDE Slimbook quedé satisfecho yo he tenido ya dos KDE Slimbook portátiles, el KDE Slimbook Classic, porque creo que fui de los primeros clientes que tuvo la marca, y después tengo un KDE Slimbook Pro. Si el Pro, cuando hace un par de años lo probé y me pareció fabuloso y por eso lo tengo y demás, el Pro X me parece ya el sumum, y a partir de ahí veo productos de calidad. El salto de calidad ha sido brutal en 5 años ha sido un salto de calidad brutal, con lo cual quiero felicitar públicamente a Slimbook, al cual ya he dicho muchas veces que tengo profunda amistad, pero aparte de eso veo que trabajan de forma muy profesional y sí que están mirando por la comunidad, no es un eslogan que cae en saco roto, es un eslogan del corazón. Y me consta, por ejemplo, la Academy es de Valencia, lo mucho que Slimbook participó para que tuviese éxito, y no solo él, sino todo su equipo. Con lo cual, quiero dar públicamente las gracias a Slimbook por todo su trabajo y decir que tengo los dientes muy largos siempre que me tengo que hacer una review de un producto Slimbook. Bueno, gracias a ti, Baltasar, por alusiones. La verdad es que la calidad es algo que hemos perseguido siempre desde Slimbook. O sea, hemos tenido, bueno, yo lo he dicho muchísimas veces, ¿no? Necesitamos mejorar la calidad, productos de calidad, más calidad en esto. Cuando algo dudábamos entre, bueno, ¿qué queremos ofrecer? ¿Un disco de Kingston, un disco de Crucial? O, bueno, ¿qué calidad tiene este? ¿Qué calidad tiene el otro? ¿Vale? Al final, la calidad es una premisa y eso se ha notado con los años y por eso hemos dejado atrás, pues, otro tipo de, bueno, pues, otros dispositivos en otras fábricas y ahora, pues, trabajamos con otras fábricas más punteras, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo de la comunidad es que somos linuxeros de toda la vida y ¿no? hemos mamado de la comunidad, hemos aprendido Linux gracias a blogs y a gente explicando cosas de Linux y joder, pues había que estar ahí y, desde el principio y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Vale. Yo también me uno a las felicitaciones de Baltasar, porque sin duda estáis haciendo un grandísimo, grandísimo trabajo, Alejandro, y lo decimos desde aquí. Así que, pues con esto lo dejamos aquí. Lejos de lo que pueda parecer, esto no hemos hecho este programa pagados por el Limbo, o como mera promoción de su producto. Como veis, hemos tocado pues, distintos temas a lo largo de eso. Evidentemente, la noticia del día, o bueno, el programa se va a emitir dentro de unos días, pero la noticia del día era ese lanzamiento del KDE Limbus 3 y es la noticia del día para la comunidad KDE y para la comunidad del software libre en general, ¿no? Porque no todos los días tenemos un producto de este tipo, sea KDE Limbus o sea el Manjaro System 76 o sea, no lo sé, el Fedora Juanito Sistemas Informáticos, no lo sé, me da igual, ¿no? O sea, no es algo que dentro de la comunidad del software libre se dé todos los días y es importante reseñarlo, ¿no? Y además, lo que queríamos también era recalcar ese hecho de que las comunidades libres, pues que pueden trabajar con las empresas para desarrollar y para ofrecer estos productos que son realmente interesantes, que son productos buenos y que además son productos que respetan nuestras ideas y nuestros principios éticos, sin menoscabarlos, ¿no? Que eso sobre todo muchas veces es importante, ¿no? No necesitamos vender nuestro alma para poder tener un portátil nuevo o un ordenador nuevo, ¿no? Que además que las empresas también tienen que aprender que los usuarios, o por lo menos algunos usuarios que principalmente la comunidad de software libre, quizás donde más se agrupan estos usuarios, estamos preocupados por lo que compramos y estamos preocupados porque dentro de las empresas que nos ofrecen estos productos se respeten nuestros compromisos con la sociedad, nuestros principios éticos, nuestros principios morales, que una empresa también debe guardar ese respeto y que no se debe solo al principio de beneficios económicos. Aunque está claro que evidente que una empresa tiene que cumplirlo por si quiere subsistir en el tiempo, ¿no? Pero que no es solo un beneficio económico, una empresa tiene que devolver más cosas a la sociedad, ¿no? Que hay más de todo eso y que tener con nosotros hoy este KDE Limbus 3 de alguna forma también está representando todos esos valores que venimos hablando y toda esa colaboración entre empresa, comunidad y software libre, entre personas. Y nada más, pues ahora ya sí, llegamos al final del podcast. Hoy creemos que ha sido un poquito más corto, pero más condensado y sobre todo siempre interesante. Me gustaría aprovechar para recordar que ya lo dijimos también en el podcast pasado, pero bueno, que están las camisetas de Academy, que están ya a la venta en la página de nuestros amigos de Freeware, que es también otra empresa que también sale de la comunidad y que son dignos de admirar. Ramón y Julia, un saludo a ellos desde aquí, ¿no? Y bueno, creo que el enlace es desde la misma página de Academia. Así que, por favor, pedimos, no dejéis de comprar esas camisetas y en fin, todo eso. Y ahora sí, este es el final del programa de hoy. Termina este noveno capítulo de la sexta temporada de podcast de KDE España. Da las gracias una vez más, Alejandro, por tenerte aquí. Ha sido un placer, como siempre. Siempre es interesantísimo escucharte y además que nos cuentes un poco esas interioridades de cómo se ha llevado a cabo ese producto. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias a vosotros. Es siempre, siempre un placer, de verdad. Gracias a todos. Baltasar, una vez más también, gracias a ti. Creo que ya solo nos queda uno para terminar la... Bueno, nos queda uno... Y el perdido, el 404, como tú dijiste, ¿no? Sí, queda el hijo pródigo que está por ahí perdido, pero que recuperaremos. Y sí, acabando la temporada y a ver si lo podemos finalizar con todo lo alto. Sí, seguro que sí, lo vamos a terminar por todo lo alto. Mari Carmen, ya estás caminito de completar tu primera temporada aquí con nosotros. Muchísimas gracias también. Gracias a vosotros y bueno... Espero que sea la primera temporada de muchas. Sí, seguro que sí, porque además que yo cada vez te veo más suelta y más integrada aquí, o sea que esto es fantástico y genial, lo estás haciendo realmente, realmente bien. Como siempre, y una vez más, muchísimas gracias a los que estáis al otro lado, porque sin vosotros pues no tiene ningún sentido. Creo que ya estáis notando, ya lo dijimos en el podcast pasado, creo que ya estáis notando los cambios a nivel técnico, vamos mejorando y queremos seguir también en ese camino. Antes de marcharnos, pues recordaros que contamos con el grupo de Telegram que hoy, curiosamente no ha salido en todo el Telegram, que normalmente siempre sale una o dos veces comentado, pero bueno, contamos con ese grupo de Telegram, KD Cañas y Bravas, donde os invitamos a que os unáis y que comentéis cosas, ya no solo de KDE, sino que tiene que haber cualquier cosa dentro del software libre, y de hecho hay más de uno que dice abiertamente que no usa KDE Plasma, sino que utilizan otros escritorios, pero están ahí también dentro de la comunidad KDE Cañas y Bravas, que yo creemos que es una comunidad realmente amigable e interesante dentro de la que están, ¿no? Podéis encontrar este podcast próximamente en YouTube, como es habitual, y en otras plataformas como es archive.org, Archive, que ahora le dicen todo Archive, y Voz y Spotify, ¿no? Spotify. Como siempre, si os gusta, si os ha gustado, le dais al me gusta, podéis suscribiros y contamos con que os suscribáis. Ya sabéis que tenemos ese objetivo para final de año de llegar a los 700 suscriptores. Ojalá y lo pasemos, ojalá y que podamos deciros al principio de la siguiente temporada, que sabéis que empezaremos en septiembre. Todavía nos queda el capítulo de cierre final y el niño perdido que tenemos por ahí. Pero bueno, nos gustaría que ya en la siguiente temporada podáis decir, oye, hemos cumplido el objetivo de esos 700 suscriptores. Así que nada más, os animamos a que os suscribáis y nada, como venimos pidiendo desde los últimos tiempos, cualquier ayuda para distribuir este podcast pues siempre será bien recibida por nuestra parte y os lo agradeceremos profundamente. Nada más, venga, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo y hasta pronto, que será muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Deu! La música que hemos usado es Total Happy Up and Sunny de Sasha Ende. Se puede encontrar en filmmusic.io con una licencia Creative Commons Atribución 4.0. Han colaborado en este programa Rubén, Mari Carmen y Baltasar como presentadores. A los controles técnicos y en áreas de producción, Jorge Lama. Podéis encontrarnos en Twitter, Mastodon e Instagram como KDE/Hispana. Y en el grupo de Telegram, KDE Cañas y Bravas, KDE-Canas Bravas. Este podcast se encuentra licenciado bajo Creative Commons Atribución 4.0.